Y tenemos aquí a Javier Nadal Testa, que está presentando su disco, Primera Mirada. ¿Cómo estás? Acá te saluda Carla, Fernanda y Nahuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Perdone el énfasis por tus orígenes, pero estamos rodeados de amigos muy queridos tucumanos, músicos, está lleno de músicos. Claramente, sí, somos muchos para contar. Somos una plaga. Che, ¿y qué? Y pensando un poco esto también, y vos que laburás en la combinación entre la ciudad y las yungas, que son ahí como parte de tu identidad y tu origen, ¿qué viene a traer este Tucumán aquí a esta ciudad? También, bueno, entiendo que vivís en La Plata. ¿Cómo ha sido el trabajo de este disco? Bueno, ha sido un disco que elaboro a partir de algunas canciones que ya tenía y otras que he hecho en el transcurso de la producción del disco. Ha sido como, bueno, termina de darle forma a un primer trabajo que también, bueno, parte de llamarlo así tiene que ver con que sea un primer laburo como productor, digamos, autoproductor. Y bueno, ha sido como intentar llevar esas canciones que hago en la guitarra a ese lugar de que yo me imagino que me representa a mí en mi crecimiento de la infancia y la adolescencia, como la fascinación con la música, digamos, en ese lugar, digamos. La mezcla entre lo folclórico, lo que yo considero como urbano y nocturno, y bueno, una mezcla de las cosas que más me gustan. He dicho, bueno, ¿qué es lo que más me gusta? Lo voy a combinar todo. Y salió Primera Mirada. Exactamente, Mirada Primera, ah, perdón. Ah, perdón, los di vuelta. Y mezcló todo. Sí, viste. ¿Querés contar un poco? Porque también, bueno, está en formato de sexteto este trabajo. Entiendo que también lo pensaste en un formato así, banda, este laburo. ¿Con quiénes trabajaste? ¿Y cómo es, rápidamente, el sexteto? ¿Y cómo es el septeto? Bueno, claro. El septeto es así, batería, bajo y piano como base y guitarra, digamos, el baterista es Juan Miguel Cortenuto, el bajista Mariano Ferrari y el pianista es Juan Fermín Ferraris, ambos que tocan un montón acá en la escena de La Plata, de Azul y de Mar del Plata, de donde son respectivamente, elaboró un montón de discos como arregladores, como... bueno, autoproductores también, claramente. Y después hay un trío de viento que son dos saxos y un clarón y clarinete. Uh-huh. Que bueno, le dan ese tinte, bueno, de vientos, ¿no? Como que son, bueno, Juan Cruz Eraza, clarinetista, Juan Leila Cuñado y Leandro Pérez Quevedo. Uh-huh. Interesante la tímbrica, ¿no? Sí, bueno, es particular, se ha armado algo raro. Claro, sí, es poco usual. Javier, claro. Y ahora tenemos la presentación, ¿no es cierto?, del 10 de noviembre, de las 20 horas en el Espacio Tucumán, una de las tantas presentaciones que han estado haciendo, y también acaba de aclarar que el disco fue lanzado en formatos digitales, se puede recuperar en YouTube y en otras plataformas como Spotify y demás, ¿no es cierto? Claro, sí, se puede encontrar en donde se lo busque, se lo encuentra. En donde se quiera, se está, básicamente. ¿Y esta presentación con qué se van a encontrar los que se puedan acercar? La gente que se acerque mañana se va a encontrar con una presentación de todo el grupo, que no es algo que pueda suceder sencillamente debido a que somos 7 personas y que todas laburamos mucho en distintos proyectos. Entonces, bueno, cuando podemos, con muchos meses de anticipación, coordinamos. Y bueno, es una presentación como cargada de decir, bueno, esto es el disco. Y en una ola de fechas que son, bueno, la presentación en por un lado en La Plata, que ha sido a medio de año, ahora en Buenos Aires, y el año que viene, a principio de año, en Tucumán. ¿Sabés, Javier, que estamos sorteando un par de entradas para mañana? ¿Querés ir? Vos tenés que ir sí o sí, por favor, te lo pido. Claro. Tengo que revisar la agenda. Bueno, le decimos a los oyentes que nos llamen. No seas tu culgado. En lo que queda del programa y nos pidan las entradas. De una. Ojalá que tengan ganas de ir. Sí, por supuesto. Muy bien. Si te parece, nos vamos escuchando el tema Tan Allá del disco. De una. Así les damos ganas a los oyentes y mañana te van a ver. Sí. Exacto. Y cuando volvemos del tema, ya tendremos aquí la entrevista de Maca, Museo a Cielo Abierto. Un abrazo, Javier Nadal Testa. Bueno, muchísimas gracias. Éxito, chau, chau. Mañana.